cómodo, pero bueno, Cuando ustedes dispongan, yo estoy. Bueno. Súper. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo quieren? Para otra vez desde el principio, así que te vamos a pedir primero que te presentes con tu nombre y una breve descripción de quién sos o cómo querés ser presentada en este documental. Bueno, está, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo soy Liliana Martín. Entré en Coarte allá por el año 86, 85, 86, que fue cuando se habitó la casa, aquella legendaria de Coarte. Me considero una trabajadora del arte, siempre en la disciplina del dibujo, de la pintura y posteriormente la cerámica. Pero he tenido la suerte de alguna manera trabajar de lo que me gusta. Mi trabajo en gobierno era como diseñadora de materiales gráficos y audiovisuales y después en la docencia como maestra de plástica. Estudié en el Instituto Provincial de Bellas Artes, allá por el año 77. Y bueno, después me dediqué a la docencia y mi trabajo fue en gobierno. También en una repartición muy participativa y donde trabajábamos en la prevención de la salud. También algo que se crea en ese momento, estoy hablando del paralelismo con Coarte por ahí, se crea con el advenimiento de la democracia, porque bueno, existían los muy pocos centros de salud, el hospital, pero era todo para la atención, para la prevención, que considerábamos muy importante, no existía. Bueno, ese fue mi trabajo inicial y ya me había desempeñado en agencias de publicidad y todo eso cuando era estudiante y también como docente, practicante, en unos talleres que se daban en los barrios y justamente buscaban alumnos de estudiantes de arte, talleres. A mí me tocó en Villa Santillán y en la Escuela 25 en aquel entonces y daba plástica para niños del barrio. Era días de la semana o incluso sábados. Esa fue mi incursión, digamos, y mi práctica como docente mientras estaba estudiando. Así que bueno, sí, las siempre. primeras de cuando volviste a Santa Rosa. Exacto, yo vengo a Santa Rosa a estudiar en el 77. Si bien soy nacida en Santa Rosa, hicimos los primeros años de escuela primaria con mi hermana, acá en Santa Rosa también, que vivía mi abuela materna, porque con nuestros padres vivíamos en el campo. Así que primer grado y primero superior lo hicimos acá en Santa Rosa. Y después, bueno, para estudiar también, porque era. Ya se había producido el golpe militar en el 76, entonces era muy difícil poder ir a estudiar por todo lo que pasaba, ¿no? Y bueno, también nuestros padres tenían temor. Yo quería estudiar psicología, pero bueno, terminé en Bellas Artes, que mi hermana vino a estudiar matemáticas un año antes que yo, pero bueno, nada, de las carreras que habían, la que me interesaba por ahí, de la universidad, no encontré alguna que, digamos, que dijera en esta quiero entrar. Entonces, bueno, mi hermana me dice, mira, hay un instituto, qué sé yo. Bueno, vine a averiguar y sí, me quedé con eso. ¿Y esa vinculación con Coarte, cómo se dio? ¿Cómo te enteraste de Coarte? Vamos a ¿Quién agarrar te un poquito de espacio. contó? Sí, ¿O sí. quién te llevó? ¿Cómo fue? A ver, con Roberto Sessa, compañero de Coarte también, éramos compañeros de Educación para la Salud. Él había venido de Mendoza con una propuesta de trabajo musical. Roberto siempre anda rondando la música. Y en el laburo precisamente tuvimos, bueno, trabajábamos más de la misma manera como grupo y con niños y en los barrios y siempre recopilando experiencias, lenguaje que usaba la gente para que fuera para usarlo en la difusión de la prevención y que fuera entendible, digamos, ¿no? Todo el sentido de la palabra. Entonces, bueno, todo lo que recabábamos después lo utilizábamos para trabajar. Así que con Roberto y Mario Cejas, que es otro músico y compañero, nos encontramos ahí en Educación para la Salud. Y Roberto, que siempre es tan inquieto, porque fíjense que yo vivía enfrente a donde funcionaba Coarte, que era en la calle Villegas, donde estaba la Fundación Chadilobú, bueno, y otras instituciones más. Y yo vivía enfrente, yo veía entrar y salir gente cuando estaba en casa, los sábados, pero no sabía qué era. Sin embargo, Roberto, que era más curioso, y se acercó, bueno, y con la propuesta de hacer talleres de enseñanza artística, va y me propone, vamos, mirá, que bueno, también le propuso al negro, pero bueno, el negro tenía otra, negro cejas me refiero, él tenía su familia y no podía. Entonces, bueno, yo fui, pero ya estaba la inquietud de alquilar una casa. Ya habían hecho un contacto y habían visto el viejo diario La Capital como para alquilarlo. Y bueno, fui a una entrevista ahí en la calle Villegas. Y me asustó un poco el proyecto contado, ¿no? Porque parecía muy ambicioso, muy grande, de mucho compromiso y que a veces uno... A mí no me gusta comprometerme, he sido siempre así, si no voy a poder estar. O si no voy a poder mínimamente cumplir con lo exigente que soy, ¿no? Entonces... Bueno, me asustó un poco eso porque no tenía demasiado. ¿Quiénes estaban en esa primera reunión? ¿A quiénes viste? ¿A quiénes vi? Bueno, el que nos recibió, que estaba, por supuesto, era Roberto Giacomuzzi, que fue quien habló, quien nos explicó el proyecto, ¿no? Y entonces, bueno, no sé si yo lo dimensioné o qué. No, sí, el proyecto era ambicioso, o sea, tiene que ser ambicioso, porque... la idea era, ellos habían arrancado como músicos y como poetas, porque también había un contacto con la APE. Entonces, querían que se ampliara, querían que, bueno, que Coarte fuera una cooperativa de trabajadores del arte, o sea, y ahí entrábamos todos. Entonces, bueno. Lo que pasa es que yo tenía dos laburos, porque además de trabajar en gobierno, daba clase de tarde y volví a las 6 de la tarde a mi casa. Bueno, después dije, pucha, vivo sola, no tengo hijos, qué sé yo. Y ahí hay gente que tiene otras responsabilidades y lo mismo lo puede hacer. Pero bueno, ahí yo le digo a Roberto César, mirá, yo creo que no voy a poder, no me van a dar los tiempos, porque de lunes a viernes era mi realidad y me quedaba un sábado. Y entonces, pero bueno, no, porque se busca, se acomoda, además me fueron a ver, fue Roberto y César y Jaco, o sea, Roberto Giacomuzzi, fueron los dos a mi casa después a pedirme que, o a explicarme, o a que entendiera que podía ser de alguna manera, ¿cierto? Bueno, acepté y ya se vino el alquiler de la casa y ya se vinieron los talleres de enseñanza de arte. Éramos pocos porque se iba acercando gente o iban buscando gente así por él. Como hacemos generalmente para todos, ¿no? Por el contacto, por quien conoces, si lo conoces, digamos, nada, de esa manera, del boca en boca. ¿Y esa parte donde se empiezan a buscar una casita, un alquiler, cómo fue? ¿Lo buscaron ustedes? ¿Justo se dio? ¿Vino la propuesta? Porque ya sabían de esta iniciativa de Coarte. Ellos que estaban en contacto, me refiero a ellos, eran Jorge Rojas, Lalo Molina, integraban la cooperativa a un grupo también de Quemú, creo que se llamaba Puantú. los chicos de Victorica, los Gesualdis y el Negro Dazo, y la gente de Huatraché. Era un grupo musical de Huatraché y y Guillermo Herzl, y su hermano estaba en el grupo musical, junto con Urquiza y alguien más. Bueno, ellos eran los integrantes de Coarte. No siempre estaban todos, lógico, porque salvo para las asambleas que venían los de afuera, porque si no el lugar estaba... Yo tengo entendido, no sé bien, porque ellos ya habían hecho el contacto, o sea, justamente el deseo de ampliar esto hacía que se buscara un espacio, porque por supuesto que los talleres no se iban a poder dar en la casita que compartían con otros grupos. Así que el contacto lo hicieron ellos, sé que tuvo que ver ahí Gassia, Guillermo Gassia, por alguna cuestión, y el acercamiento, sobrino de Camila, que ella, su marido, Scagliotti, creo que era el director del diario, La Capital, pero él estaba postrado. Así que bueno, creo que es Guillermo el que hace el contacto, pero bueno, lo ponen por una inmobiliaria, en fin, había... Y se hizo un arreglo, digamos así, de condiciones, de poner ese lugar en condiciones, porque es un lugar que hacía rato no se habitaba, creo que aún tenía un hueco en el piso de una de las grandes máquinas que hubo de la imprenta del diario, y bueno, y había paredes derruidas por el paso del tiempo, por supuesto, se filtraba el agua, se había que revisar los techos, cambiar las chapas, y bueno... Y entonces ahí habían ido a verla y, bueno, había que ponerle el pecho a las balas. Nos gustaba el lugar, nos gustaba la idea de que eso hubiera sido un diario y el primer diario nacional, pampeano. Entonces, bueno, había muchas cosas que hacían que dijéramos que podía ser, ¿no? Y, bueno, y había mucho que trabajar, por supuesto. ¿Quién hizo todo ese trabajo? ¿Cómo pudieron refaccionar todo? Refaccionar, bueno, Paulino Artellado, albañil, Jaco y Lalo. Jaco también sabía el oficio por su padre. De hecho, esta casa la construyó él, con la ayuda de mi hermano, pero la construyó él. Y de mi hermano y mía. Ayuda, ya me quedaba fuera. Y bueno, entonces ellos albañiles y después, bueno, ¿quién no pintar una pared? ¿Quién no? En realidad el compromiso era, no importa si no saben pegar ladrillos, podés llevar un mate, podés alcanzar un tacho, podés armar una comidita, podés, no sé, por eso a mí me asustaba la cuestión del tiempo disponible. Porque es tiempo y ganas de compartir, de hacer con otros, ¿no? Con pares. Y la idea de una cooperativa era ideal. Nosotros teníamos, teníamos ya la cooperativa eléctrica. Justamente Pablo Fernández, que también inicia ese grupo de Coarte. Pablo como escritor y como, no sé si era dirigente de la APE, pero sí estaba en la cooperativa eléctrica. Y bueno, digamos, había cosas y más o menos para orientarse o para ver experiencias. Y bueno, nos entusiasmaba mucho la idea de que fuera una cooperativa de arte, porque eso sí era bastante original. Había muy pocas en el país. Yo creo que hubo una en Santa Fe que resistió también como nosotros mucho tiempo. Digo resistió porque los tiempos que vinieron después no propiciaban este tipo de proyectos. De hecho, Si bien funcionamos como cooperativa, tratamos de hacerlo en lo posible, no teníamos el aval en los papeles, ¿no? Siempre había alguna cosita que cambiar que no me encajaba, que no. Bueno, después con los años supimos que eso no era casual, estaba ya. Bueno, y nada, eso me habías preguntado quiénes integraban, ellos y mayormente. Mujeres, estaba la Negra Alvarado, que a su vez era, ya tenían cargos repartidos, Jaco era el presidente, la Negra Alvarado era secretaria, creo que Lalo era tesorero, bueno, en fin, estaban todos, el Negro gerente, y bueno, después todos los vocales y todas las personas que intervienen, porque eso sí, para solicitar digamos, la autorización hay que hacer asambleas y tener los cargos cubiertos, ¿no? Claro. Ese formato hay que respetarlo, y después, durante, no me acuerdo cuántos años eran de gestión, pero había que renovarlos y había que ir presentando todo en regla. Nosotros no dejamos de insistir con la aprobación del estatuto mientras estuvimos funcionando. Podemos decir que funcionamos a la par, pero no se dejó de insistir, de acercar cosas, porque creíamos que eso podía dejar algo establecido. O sea, si bien, o sea, cuando nos tocó cerrar también podríamos haber ido a otro lugar, ¿cierto? Pero bueno, al no tener el estatuto aprobado y al no estar, era seguir remando en tiempos muy difíciles. Y bueno, creo que incluso el cierre vino por eso. No nos sentimos desanimados. Teníamos cierta... Nos costó mucho resolver que cerrábamos Coarte o cerrar Coarte. Pero bueno, lo tomamos así como un cierre provisorio. La mayoría éramos amigos, parejas. En mi caso, yo estaba en pareja con Jaco. Hicimos pareja ahí en Coarte. Y bueno, entonces la posibilidad de una continuidad, habiendo amistad y compañerismo, y las condiciones estaban dadas, entonces era como un impasse. De hecho, creo que todos recordamos con cierta nostalgia Coarte, no solamente los integrantes, sino la gente también que integraban Coarte, porque era el público, los allegados, los socios adherentes, los colaboradores que tuvimos durante los 10 años. Porque Coarte, más allá de las de la cosa institucional, de las de las asambleas para conformar las comisiones y demás, se nutría de mucha gente y de muchas actividades y colaboradores y en fin. Pero bueno, la conducción tiene que estar. Después, así en forma casual, lo hacía mucha gente, ¿no? Específicamente, ¿cuál fue la primera actividad que vos hiciste? Un taller. Un taller. ¿Qué taller? ¿Cómo era? ¿Qué hacías? Bueno, fue un taller de artes plásticas para niños. A mí siempre me gustó trabajar con niños. En alguna oportunidad lo di con Paula Rivero, ya posteriormente estaba Marta Leal también, que fue una... Marta Leal estuvo en Santa Rosa muchos años y fue profesora de Bellas Artes y además creo que fue una... Sí, fue una de las directoras de cultura cuando funcionaba en el Palomar, todavía no estaba el centro municipal. Eso es posterior. Yo comienzo, bueno, mi taller de plástica para niños lo daba yo, en ese grupo inicial, que no éramos muchos, éramos pocos, y Era en horario de tarde, después de las 6, o a las 6 comenzaban, sí, porque yo salía a 5:30 a dar clase. Por suerte me quedaba a 2 cuadras la casa. Y bueno, el trabajo del arte yo consideraba, y ofrecido para los niños, no es lo mismo una escuela que un taller en el barrio a una cooperativa de arte. O sea, bajo ese lema y esa condición y ese espacio y ese modo de trabajar solidario y eso tenía que primar en la enseñanza del arte. Entonces, por supuesto era el dibujo y la pintura o la construcción con materiales descartables, pero todo basado en la plástica y en la construcción plástica, ¿no? Así que era variado, era con lo que teníamos, nosotros no teníamos mucho para ofrecer, la cuota era accesible, la que le cobrábamos, y entonces también era lo de los materiales, era con lo que teníamos, y había restos de pintura, por ejemplo, que nos acercaban, o pinceles viejos, pintábamos murales dentro de la casa, o sea, también tuvo que ver, cada taller tenía que ver con lo que estaba sucediendo en esa casa para ser cooperativa, ¿cierto? Los primeros murales estuvieron ahí en la parte que utilizábamos de secretaría y donde teníamos una estufita leña. En realidad era el lugar más chico y calentito por donde estábamos todos, ¿no? Y donde, bueno, se daba la mayoría de los talleres justamente en invierno por el frío y, bueno, pero nada, era eso. Y lo que sí, yo no di muchos años, porque después con mis 2 trabajos, más el trabajo de secretaria, cuando empezó a llegar más gente, por ejemplo, cuando se acerca Dini Calderón con grabado, Pichona, Mirta Funaro con artes plásticas también, como que yo esa parte fui delegando, o por lo menos acompañándonos, ¿no? Dábamos 2 o tomábamos una parte uno y otra parte otro, pero bueno, fue de esa manera. ¿Te ibas adecuando las necesidades? Sí, porque yo estaba muy comprometida con lo que era espectáculos, con la realización de los afiches y de la difusión para afuera, ¿no? De todo, de las actividades que hacíamos. Y bueno, y la reconstrucción de la casa también, la decoración de la casa, o sea, echábamos mano a cosas que teníamos en nuestras casas, íbamos llevando, ¿no? Creo que desde un mueblecito hasta unas maderas, se armaban las estanterías, un ropero, yo me acuerdo que llevé un ropero grande, que lo tuvimos que desarmar para meterlo, después armarlo adentro. Bueno, en fin, pero de esa manera. Y todo eso se veía, unas sillas, unas banquetas, unas mesas. Nosotros, en ese inicio, tuvimos un subsidio que nos otorga Marín. Y sí, tuvimos una entrevista con él, y nos otorga un subsidio que tenía que estar destinado a lo fundamental para poder poner un lugar donde se pudiera hacer música con público. Entonces era, bueno, equipo de sonido primordial, mesas y sillas, todo, hasta una garrafa o las cosas para poder hacer empanadas o, bueno, en fin, todo lo que necesitaba, iluminación, o sea, la casa no tenía nada y estaba cayéndose. O sea, la instalación eléctrica hubo que hacerla completa. Y fue muy lindo en ese tiempo también Miguel García, otro amigo de los amigos y de la casa, se hizo presente para ver el estado en que se encontraba la casa y cómo remodelarla y, en fin, bueno, También su trabajo y su asesoramiento solidario, y con Paulino, que era el albañil, resolvían. Paulino era el que ejecutaba, sí, práctico. Y pero bueno, hubo que construir baño, construir, agrandar el que estaba, hacer uno de caballeros y uno de dama mínimamente. Y y todo, digamos, simple, pero lindo, hecho con, ¿no?, unos azulejitos, el más económico, pero que estuviera azulejado el baño. Bueno, en fin, y nada, los pisos con un alisado, con una... Y después se le daba toda la impronta, que ya se sabe que donde hay arte, la vida funciona en arte. Porque, bueno, todo se iba dando, todo iba acomodándose, y para bien, y embelleciendo, y siendo un lugar donde daban ganas de estar, ¿no? Si bien decíamos que teníamos una estufa a leña chiquita y en una sala, y después en el salón grande donde hacíamos las peñas había una sola estufa a leña que tenía que tirar toda la noche, porque incluso la teníamos que prender en la mañana en los inviernos porque era muy frío. Y después, bueno, en ese tiempo fumábamos todo, así que fumábamos adentro, no nos íbamos muy abrigados, nos calentábamos, si estaba la sala llena estábamos todos calentitos, ¿no? Mover el cuerpo, así. Bueno, también vinieron las peñas danzantes, que ocurrían en invierno sobre todo, porque claro, ¿por qué no bailar? Y bueno, y esas cosas iban surgiendo también por la gente que se acercaba, que tocaba y que naturalmente se paraba a bailar, pero bueno, estaban los que se animaban y los que no. En cambio, cuando comenzamos a hacer las peñas bailables, iba la gente que quería bailar, lógico. ¿Sabes qué me quería detener? Empezaba a tener los primeros años de la democracia, y esto de que vos votaste por primera vez cuando gana Alfonsín. Y de repente también te empezás a involucrar en un proyecto democrático muy importante como el que fue Coarte. ¿Vos te dabas cuenta de la magnitud de esto? ¿Había una necesidad tuya individual por el contexto? ¿O sentís que el contexto te llevaba a involucrarte en estas cuestiones? Después de haber venido, digo, tanto tiempo de una dictadura cívico-militar, digo, ¿qué fue? ¿Una voluntad tuya propia o el contexto que te llevaba a eso? ¿Qué pasaba por un artista joven en aquel momento? Sí, bueno, si bien en ese momento veníamos de sombras largas, muy largas, porque fueron años muy difíciles, los años 70, cuando yo era estudiante de secundario, por ejemplo, o sea, no fue... solamente a partir del 76 y con el golpe del 24 de marzo. O sea, todo esto se venía gestando en la sociedad, en los pueblos. Yo vivía en un pueblo muy chico y, bueno, éramos jóvenes estudiantes. No todos podíamos estudiar porque el único colegio nacional que había era privado. Por eso también soy una gran defensora de la educación pública, porque nosotras podíamos estudiar con muchísimo esfuerzo. Mi mamá modista y mi papá relojero. Y teníamos muchas necesidades, pero también teníamos muchas inquietudes y muchas ganas de esta cuestión que se daba sobre todo en la juventud, de querer cambiar el mundo, de querer cambiar las condiciones sociales, de que fuera más justo y mejor repartido. Bueno, ahí estoy en el colegio secundario, tenía 13, 14 años, teníamos un cura. En aquellos tiempos habían llegado a las iglesias de los pueblos estos curas que no usaban sotana, digamos, que eran... personas que se vestían como los demás, y además este cura daba clase de historia en el colegio secundario. Por lo tanto, teníamos un acercamiento, así una... Y bueno, él había empezado a funcionar en la iglesia desde que llegó, con mucho movimiento, canchita para niños, el pueblo era muy chico todavía, había una vieja biblioteca al lado de la iglesia que la reflotó, porque estaba llena de libros, pero cerrada. Entonces la reflotó y se armó una casa del niño donde los niños iban a comer, pero los papás de los niños eran los que trabajaban y lo ponían en condiciones y colaboraban y ayudaban cuando no tenían su chango, su trabajo. Entonces, era una dinámica donde, digamos, yo creo que tanto a propósito fue, los jóvenes tenían que estar en esas movidas y cómo nos acercábamos, ¿no? Entonces se empezaron a armar con una comisión que tenían, ¿cómo se llama? Espectáculos folclóricos, sobre todo en verano, al aire libre, y participaba todo el pueblo y pueblos vecinos. Entonces comienza y nos empezamos ahí a cruzar y a reunir por esas cuestiones. Y después, bueno, interesarnos un poco, viendo qué había, qué sé yo, nos ofrecen, el cura mismo nos ofrece el lugar para que vayamos a hacer cosas, que nos acerquemos, qué sé yo. Había un muchacho más grande que nosotros, muy inquieto por el cine y con mucho conocimiento. Él se había vuelto de estudiar, no había terminado su carrera de abogacía, pero tenía esta otra cuestión, era amante del cine y había un viejito poblador, por estas cosas que suceden, con una máquina de 16 milímetros, que eran, creo que eran en ese tiempo, las de que podíamos pasar películas en blanco y negro cambiando el rollo, ¿cierto? Había que cortar cada vez que se cambiaba el rollo. Pero bueno, el comedor de niños nos podía servir para eso, entonces usábamos las sillas para que se sentara el público y pusimos una pantalla en una pared. Y nada, así comenzó el cine. Bueno, ya teníamos un compromiso donde cada vez éramos más. Después este cura mismo, por algún contacto aquí con el cine Don Bosco, nos consigue una máquina de 35 milímetros, nos consigue con ese grupo de comisión parroquial que manejaban. Pero bueno, ya éramos un grupo formadito, nos hacíamos cargo. Y de eso mismo surgía otra cosa, digamos, la cuestión de la difusión. No teníamos cómo difundir, no teníamos ni papeles para hacer afiches. Entonces pusimos una propaladora en la misma iglesia, le pusimos las bocinas en el campanario de la iglesia y el cura nos cedió la sacristía, donde nosotros accedíamos ahí, teníamos ahí el equipo y todo lo demás. Bueno, todo eso siempre íbamos con inquietudes y nos ayudaban, nos daban, o sea, veíamos que podíamos hacer cosas y también un asilo de ancianos, porque como jóvenes empezamos a ver y hablar y que en el pueblo había muchos abuelitos solos, sobre todo venidos de España o de Italia, que no habían tenido hijos, que estaban muy viejitos y que las casas se les llovían, todo esto porque te contaban los vecinos o la gente que te conocía. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a darle una mano un sábado a los abuelos, qué sé yo, que... Y esos abuelos después llegaban a agradecerle al cura, porque nosotros decíamos que éramos el grupo juvenil de la iglesia. Entonces, después llegaban a agradecerle al cura, porque no habían tenido hijos, pero un buen día dijo muy ateo el señor español, San Juan de apellido, le dijo al cura textuales palabras, que él no había creído nunca en Dios, pero que ahora que era viejo y que no podía hacer las cosas en su casa, como limpiar el tanque del agua, que Dios le había mandado muchos hijos. Y éramos nosotros que habíamos ido a secar los yuyos, a limpiarles el tanque, todo lo que precisaban. Bueno, y ellos nos hacían tortas fritas, nos cebaban mates, estas cosas. O sea que esa cuestión... Yo lo hice, por supuesto, hasta el año 77 que me vine a estudiar. Y cuando me vengo a estudiar, por supuesto, acá no vivíamos en la Villa Santillán, nos acercamos con mi hermana a una iglesia para ver si había así una movida juvenil y todo. No había. Entonces, bueno, nada, nos quedamos ahí con nuestras carreras y volviendo a nuestro pueblo cada vez que podíamos, porque ya teníamos el cine. Teníamos un boliche bailable también, porque nos habían prestado una casa quinta, un médico del pueblo que nos conocía, que también era profesor. Entonces nos prestó eso para que hiciéramos nuestro boliche, nos juntáramos a escuchar música, a bailar, y además hacíamos un dinerillo que iba... porque la ambición era lograr un cine. Teníamos un solo cine en el pueblo que pasaba las películas de la época, ¿no? Y a nosotros no nos gustaba, nosotros nos planteábamos el cine desde otro lugar, ¿no? A lo mejor por tener llegada a este amigo que siempre era el debate, también lo implementamos con películas fuertes, con una trama social muy dura, entonces era necesario el debate y con eso lográbamos que se acercaran más jóvenes y que preguntaran y que, bueno, y así fuimos. Y después charlas, que también las solicitábamos y había gente capacitada para poder hablar de tal o cual cosa. Y ahí no pedíamos expresamente de política, pero sí, por ejemplo, partiendo de líneas básicas, ¿no? como la forma de vivir o felicidad, o que, digamos, eran cosas así, o el amor o la sexualidad, que también no teníamos charla, bueno, creo que sigue siendo bastante, pero no teníamos ni charlas de nuestros padres o nuestras madres las que nos daban las charlas de educación sexual. Así que bueno, fue muy lindo porque ahí era entre pares y con alguien que a veces, bueno, capaz que era un médico, capaz que era... Pero podíamos preguntar cosas, porque también cuando vos vas a un consultorio, solita mi alma, antes no había pediatras, vos no te animabas a preguntarle al médico que... digamos, qué pasaba con mi cuerpo, cómo era una relación sexual o cómo iba a ser. Entonces, bueno, todas esas cosas ocurrieron allí, fueron muy importantes, yo creo que fueron importantísimas para todos. Ese movimiento también nació con nosotros y murió con nosotros, digamos, después que todos nos vinimos. Eso sí, terminó cuando tuvimos el cine teatro con capacidad para 500 personas, que es el que hoy día funciona en el pueblo como cine, el único, el otro desapareció. Así que bueno, fue lindo, y por supuesto padecimos, si bien no sabíamos demasiado, porque no teníamos televisión, radio, sabíamos lo que se decía, que se comentaba, los que estaban estudiando afuera y venían y charlábamos, sabíamos lo que estaba pasando en el país y sí nos sentíamos, ocurrían los apagones, por ejemplo, llegó la época esa tan oscura de no poder andar más de dos personas en la calle, bueno, todo lo que estaba pasando a nivel país llegaba de alguna manera, no se sabía, o sea, la televisión, los que tenían, lo que veían es, qué sé yo, no. Lo que te dejaban ver exactamente, y además eran, qué sé yo, esos programas que había tantos en ese tiempo de sketch y de cosas así muy... bueno, en fin, era eso nada más. Pero, bueno, como para relacionarlo con esto, ¿no? Por ahí lo hice un poco largo, pero fue así, duró muchos años, porque yo creo que yo volví ya siendo docente al pueblo cuando se inaugura el cine, el cine teatro ese, y que por supuesto estaba todo el pueblo en esa construcción, porque nosotros logramos de que fueran nuestros padres a ver películas en blanco y negro, a que fuera todo el pueblo, porque también como no iba gente, porque en nuestras películas había que leer, y bueno, entonces lo que hicimos, y había muchos jóvenes que yo, pero bueno, preferían sentarse en una confitería que no ir al cine, y además, entonces, ¿qué hicimos? Pusimos una cantina dentro del cine. Entonces cada uno podía, en ese tiempo se podía fumar, y teníamos un salón así con ventanales, y los abríamos todos, entonces fumaban y podían tomar algo en el cine, imagínate, era el... Y bueno, para los niños también, porque decíamos, si los chicos van a los kioscos para comprar las golosinas, podemos tenerlas nosotros acá. Bueno, esas cosas que una cosa va haciendo la otra, eso que se va así conformando. Las redes. Y la interacción, ¿no? Interactuar, bueno, en fin. Nada, todo lo que nos dábamos cuenta que nos podía servir o que podía justificar que fueran a ver cine, que había otro cine, que había, y bueno, era fantástico eso. Fue un movimiento hermosísimo. Bueno, yo cuando va Roberto Cesa, que él también venía de un grupo, de un movimiento en Mendoza, porque Roberto es porteño, pero él se traslada a un grupo, bueno, ya se los habrá contado, o se lo dejo a él en todo caso. Sí, entonces, nada, cuando él viene y me propone esto, y bueno, yo me entusiasmé muchísimo, y el asustarme a lo mejor al principio, como dije, tenía que ver con eso, no sé, yo iba al colegio y teníamos después el resto del día para hacer cosas y sin querer fuimos cobrando, porque después cuando la publicidad empezó a tener, propaganda o publicitaria, que cobrábamos un dinerillo, lo repartíamos entre los que trabajábamos o los que juntábamos la publicidad, bueno, en fin, entonces todo se iba, no con el cine era aparte, teníamos, porque el propósito del cine era, la primera cabina la construimos nosotros para esa máquina de 35 milímetros, con unos papás que eran albañiles y nos ayudaron, y pero bueno, era todo así a pulmón. Entonces cuando surge esto, quizás, yo no sé, por ahí está en algún rinconcito de uno seguro, un poco el temor, un poco porque ya uno es más grande, ya había terminado el proceso y había salido a la luz claramente todo lo que había pasado. Entonces, también con ese advenimiento de la democracia, si bien todos estábamos con ganas, todos creíamos que se abría un gran portal, ¿no? Donde podíamos salir a la luz y que íbamos a poder hacer lo que quisiéramos, y desde recuperar un trabajo, mucha gente que lo perdió, hasta poder hacer las cuestiones de arte o musicales, que incluso estaban tan condicionadas por la prohibición, ¿no? Y bueno, así que nada, fue una vez que acepté, dije sí, cómo no, aunque fuera poco tiempo, y bueno, sí, asocié mucho con aquello que nosotros no pensábamos en una cooperativa. En aquellos tiempos las cooperativas eran de cooperativas de leche, cooperativas de servicios, ¿no? De gente del campo, sobre todo, una sola que viene el pueblo, donde traían los productos ahí para vender. Pero era la cooperativa estaba enmarcada en eso, ¿no? En el arte no se nos ocurría. Y bueno, y cuando escucho esta propuesta, tenía absolutamente que ver, también tuvimos que construir una casa, tuvimos que armarla, nosotros pintábamos las paredes los domingos con nuestras minifaldas y nuestras tocas, nos hacíamos la toca para que después a la noche estar para poder salir, pero bueno, creo que sí, que tuvo que ver eso, yo tenía una necesidad de encontrarme con gente en esas condiciones creativas, ¿no? Siguiendo por lo del contexto político, después ya volvemos más a lo que era Coarte y su actividad específica, pero después de esto, de la creación en este contexto de los primeros años de democracia, también llegan los 90 con todas las políticas neoliberales de privatización, de todo capitalizar económicamente las cosas, y ustedes queriendo ser una cooperativa con un espíritu solidario, con todo lo que contradice ese contexto social y político que se estaba llevando a cabo. ¿Cómo fue esos momentos? ¿Cómo fueron esos 90? Y esos momentos yo creo que nosotros estábamos armaditos, estábamos en grupo, estábamos construyendo, sentíamos que todo fluía, la casa era utilizada por quien la necesitaba, no solamente con lo que nosotros hacíamos, ¿no? O procurábamos hacer u ofrecíamos al público, sino la circulación de gente que naturalmente venía con su espectáculo, que necesitaba la casa para hacer algo, se analizaba y se ofrecía la casa para hacer algo. Siempre con el respeto y toda la, porque todos compartíamos todos los espacios, entonces era necesario que fuéramos muy solidarios, porque detrás nuestro venía alguien a utilizar lo que habíamos utilizado, este mate, el termo, entonces, bueno, la casa lo mismo, era usada en esas condiciones, o sea, hacía la falta la leña para el calor, o sea, digamos, se podía utilizar la casa, pero como en tu casa, había que hacer todo, estaba todo para hacer. Así que bueno, nosotros, digo, muy armaditos, yo creo que a mí no me asustó, a lo mejor por lo vivido anteriormente, no me asustó tanto, porque bueno, todos teníamos laburos, en mayor, ahí estábamos peleando para que esto fuera un lugar donde cada trabajador del arte pudiera cobrar su trabajo. Entonces llegó la época de la porfía. Estamos, tenemos la casa, ¿cómo no vamos a poder bancarla? Más gente, más talleres, más espectáculos. Se crea la colmena para los espectáculos con los jóvenes que se mezclaban con las peñas tradicionales, folclóricas por ahí, o las de tango, pero había muchos jóvenes haciendo muchas cosas y sin un espacio también. Ahí también volvió a mi mente aquella posibilidad que tuvimos nosotros como jóvenes, ¿no? De que alguien nos confiara en nosotros y nos diera un lugar, y creo que así se parte. O sea, no podemos decir, no, pero los jóvenes que van a... O sea, hay que dar la primera posibilidad es que de apertura y que te brinden la confianza y la responsabilidad de hacer eso, ¿no? Que querés hacer. Así que con los más jóvenes que nosotros, al frente se crea la colmena, que por ahí les van a poder explicar mejor ellos, los que entraron en la segunda o tercera etapa, que si eran todos jóvenes recién recibidos, que comenzaban, algunos con trabajo, otros no. La mayoría de acá, sobre todo, era con un trabajo docente, pero bueno, ellos sobre todo se hacían cargo de esa parte. Si bien todos ayudábamos, todos apoyábamos en todo, pero ya había otro espacio más para llenar, que la colmena generalmente era los domingos, funcionaba, o los sábados si es que no había peñas de las otras, donde también venían muchos amigos y compañeros a mostrar su arte, su espectáculo, bueno, eso después los van a poder ver en los papeles que éramos hasta internacionales. O sea, venía gente, todo el que venía a Santa Rosa a tocar en el teatro, eso en los años posteriores, ¿no? A tocar en el teatro, pasaba por Coarte de alguna manera. Ahí estábamos, y siempre, bueno, el ofrecimiento de nuestras casas, nosotros no podíamos pagar un hotel si venía alguien, entonces nuestras casas eran los lugares, y después el asado, y después hasta a veces no se querían ir, llegaba el domingo a la noche y seguían estando, pero era muy lindo, era muy lindo. Y bueno, esos años, nada, le hicimos frente, de hecho, nosotros decidimos cerrar en el 95, o sea que funcionamos 5 años, pero claro, era muy difícil porque ya hasta nosotros mismos necesitábamos tener otro laburo. Digo, otro laburo, otro ingreso, ¿no? Sobre todo los compañeros, la gente que tenía familia, niños en crianza y todo eso, fueron años muy, muy duros, muy duros. Quería llevarte también, después volver a esto, pero llevarte más al lado individual de cuando Coarte, o vos te acercaste a Coarte y viste que estaban estos músicos santarroseños, poetas, que hoy son próceres, digo, estén o no, algunos, pero digo, sí. ¿Qué te pasó a vos encontrarte con esas personas? ¿O ya los sentías como pares? Siempre hablas como de pares, de este de espíritu sí. cooperativo, pero digo, ¿te movilizaba un poco ver grandes músicos? Yo los conocía como músicos y como escritores, y porque, bueno, conocíamos la APE. Bueno, nosotros, por supuesto, como dibujantes o como movimientos que por ahí se generaban con el grupo joven Poesía de la Pampa, por ejemplo, habíamos interactuado siendo estudiantes. Me acuerdo que el Vuelo Plural y Umbral participamos de las ilustraciones. Y además, después de las tapas de los libros, en el caso de Umbral, que fue ya más grande. En el Vuelo Plural eran 6 o 7 escritores en la edición de ese libro. Y después ya vino ese otro grande, donde había mucha gente, muchos escritores. Ahí conocimos la gente que estaba estudiando afuera pero que escribía. Era así, estudiabas o trabajabas, pero escribías o hacías música o pintabas o dibujabas, ¿no? Entonces, bueno, yo fui conociendo a esa gente y también éramos muy asiduos a las peñas folclóricas. Estaban de moda, era un lugar donde podíamos, accesible, por eso queríamos que nuestras peñas también fueran accesibles, que pudiera ir todo el que quisiera, ¿cierto? A lo mejor no podíamos vender un vino en botellita, vendíamos un vino en jarra, o en vasito, pero que estuviera, y una empanadita, digamos, humilde, pero bien, y que pudiera llegar a cualquiera. Nosotros íbamos a las peñas porque era accesible. La peña no pagabas entrada, ibas, tomabas algo, escuchabas música, conocías. Bueno, yo fui conociendo a los músicos y después, bueno, por una pareja que tenía en ese momento que tenía un contacto con todos estos músicos y artistas, y bueno, ahí fui conociéndolo, yendo a sus casas, y incluso la gente de Neuquén, San Ampay, por ejemplo, yo ya los conocía, pero por este contacto, por esta llegada a través de este amigo de ellos, ¿no? Y bueno, fue de esa manera, y sí, a la mayoría los conocía. A Lalo, a Jaco, bueno, lo conocía muy poco. Capaz que por eso después me enamoré, no sé, o terminamos en pareja, pero sí, a la mayoría los conocíamos. A Paulino por su guitarra y por. Pero a través de las peñas eran, sí. Y no sé si podés recordar un poco, nos contaba Pichona, de que en Coarte también se hizo uno de los encuentros nacionales de ceramistas. Sí, o sea, lograron. Sí, sí, sí, sí, sí, ¿Cómo fue eso? Si lo recordás. Y algo que no sé si me comentaba, que un poco esta convocatoria que hicieron para hacerlo acá era presentando un video en donde había una participación, más allá de que era propiamente un encuentro de ceramistas, pero era como cerámica, en donde le habían puesto la música de los artistas locales, y también había aprovechado los de cine para hacer el video y baile de no sé qué. Digo, era como que se fusionaron todas las disciplinas en pos de buscar que este evento se pudiese realizar en Coarte. Totalmente. Eso era lo que tenía que ver con el cooperativismo, digamos, ¿no? Y con lo que ocurría ahí adentro. Y más en el arte, en lo artístico, en las disciplinas del arte siempre están presentes. O sea, a mí me atraviesa la música y me atraviesa la poesía. O sea, sobre todo mi trabajo artístico siempre estuvo ligado a la música y a la poesía. He tenido también algunos intentos no escribo, pero bueno, no, a lo mejor no es para mostrarlo, pero sí para poder desarrollar eso otro. O sea, ahí en la casa pasaba todo, y la cerámica que había llegado de manos de Vera, un ceramista que había venido al taller de Malena Lizarraga. Bueno, Malena también, ella tenía su taller ahí cerca en la calle Pico, así que y también era una persona que iba a Coarte. No daba talleres en su sala, por supuesto, pero la cerámica empezó a rondar en Coarte con este muchacho que sí pone un taller. Y bueno, es el primer taller de ceramista. Pero cuando llega Pichona, o sea, yo le estoy diciendo Pichona, Picho, Mirta Funaro, ella no se había recibido, todavía estaba en el CREAR. Y llega con, perdón, el CREAR creo que no estaba todavía, era el Instituto Provincial de Bellas Artes. Ella llega con la cerámica que la había empezado a hacer en su tallercito, en un garage, en la casa de su mamá. Y bueno, y curiosa, empezó a investigar, empezó a comprarse cositas. Tenía un contacto con Susana Machado, que creo que también lo hacía, bueno, en fin. Entonces llega ella a tomar esa posta, digamos, porque aquel taller inicial estaba dirigido a adultos, no a niños ni nada. Bueno, y Pichona llega con esa dinámica, ¿no? Adultos que comenzamos siendo nosotros. Yo comencé a hacer cerámica ahí, en Coarte, con ella. Después de mucho insistirme, bueno, un día me agarró con el caballo cansado y me senté a tocar el barro. Y bueno, y no lo dejé más a partir de ahí. Otras chicas también, otras que venían de afuera, bueno, y muchachos, y después ya armamos una muestra porque todo era dinámico, o sea, lo que hacíamos se tenía que ver. Si se cantaba o se ensayaba, tenía que aparecer un espectáculo. Si hacíamos el barro, las empanadas eran para comer. Bueno, era todo. Y todo se cruzaba. O sea, la casa se empezó a poblar de vasijas. Esta que les mostraba, que estaba en el frente. Ella la construye para la entrada de Coarte. Decidimos que ahí se pusiera. Y ya era una invitación a alguna disciplina o a la casa misma, ¿no? Así que sí, yo recuerdo, ella tenía contactos ya con Emilio Villafañe y con todo el grupo, yo no recuerdo dónde se habían hecho los anteriores, pero había pocos encuentros hechos, pero siempre se decidía así muy también, muy en grupo, y por asamblea, el lugar donde se hacía el siguiente encuentro. Y sí me acuerdo que presentamos algo con lo que teníamos, con fotografías, y fuimos elegidos, sí. Y por supuesto, a todo el mundo le atrapaba esa idea de como cooperativa de arte, casa, donde pasa todo esto. Así que sí, esa fue la convocatoria y allí se hicieron las reuniones, así todo se hizo ahí. El mismo grupito que formábamos parte, hicimos, qué sé yo, las medallas absolutamente todo lo que, y las reuniones, y recibirlos, y buscarlos, y acompañarlos, bueno, a todo, porque venía gente de todo el país, más vino gente de afuera, me acuerdo que de Perú había gente, de lugares que llegaban. Sí, fue muy lindo, fue grande, muy grande, ambicioso, pero bueno. Todo, conseguir albergue, teníamos contactos. Era conseguir Norma Durango, que ya estaba en la Subsecretaría de Cultura, que fue la que hizo un apoyo muy, muy importante a estas movidas. Ya lo había hecho con la intención de hacer los contactos con Sadaic para nuestros músicos y escritores. Trayendo una persona de Buenos Aires, Nacho Whisky, por ahí alguno de los más viejos les puede contar un poco esto, que fueron los primeros, porque también en esos tiempos no, local no había, y a nivel nacional nadie tenía las cosas. Bueno, por eso esa cosa también de regularizar todo un trabajo, porque es también la forma de que se considere, se conozca y se difunda, ¿no? Todo eso tenía que pasar y detrás de eso tiene que haber todo un trabajo con las instituciones que corresponden. Hay que legalizarlo, digamos, ¿no? Eso fue lo que más tiempo nos llevaba porque creo que es lo que menos nos gusta hacer, pero que es necesario. Pero ahí Norma también estuvo muy presente. Norma también era, bueno, y la gente del Ministerio de Bienestar Social de Gobierno, sí, del primer gobierno de Marín, y después parte del de Aguad, que fue cuando la segunda etapa. Con el subsidio este que digo que nos dieron al principio, que fue un subsidio otorgado a través del Ministerio de Bienestar Social, pero para hacer devolución. Entonces nuestros músicos se comprometieron a brindar espectáculos para ir saldando ese subsidio, retornando lo que nos habían otorgado. Y nos dieron en dos partes o tres, porque eso también, cuando podíamos devolver una parte, accedíamos a otra para mejoras. Y, bueno, siempre con pudiendo hacer una devolución de en qué habían sido utilizados, ¿no? Sí, Roberto César creo que nos comentaba sí, que hicieron sí, como 12 presentaciones. Sí, sí, sí, sí, sí. Además era en la provincia, no era solamente acá, ¿cierto? También eso hacía que nuestros músicos pudieran verse en otros lugares y viceversa, ¿no? Porque a Coarte llegaban todos. Llegaba gente de Pico, gente de Castex, gente de Quemú, gente... Bueno, 25 de mayo, no me quiero olvidar de ningún pueblo, por supuesto, pero había mucho, sí. Hablame un poquito de esto cuando hablamos de la logística. Eso. ¿Cómo era la rutina de Coarte semanal? O sea, ¿cómo la de los lunes a la asamblea? ¿Cuándo se compraba las cosas? ¿Cómo se organizaban las peñas? ¿Cómo organizaban esa semana de rutina diaria? Generalmente Coarte se abría el lunes a la tarde, porque todos trabajábamos de mañana. Nuestros trabajos eran, qué sé yo, gobierno, vialidad, el banco, la legislatura, ahí Lalo trabajaba, bueno, no me acuerdo ahora, en la caja, ya no está más, pero Lalo trabajaba ahí también. Así que eran, el movimiento en Coarte comenzaba después de la siestita, que hay algunas historias también con la siesta y los alumnados después de la siesta que... anécdotas tenemos. Los vecinos, esa no la sabemos. Ah, no la contó. Por no dormir la siesta. No, después de dormir la siesta. Ah. Sí, sí, sí. Cuando estábamos arreglando la casa, me voy a tomar el atrevimiento de contarlo porque, bueno, uno de los involucrados en el tema ya no está entre nosotros, que es Paulino Ortellado, y el otro es Jaco Musi. Ellos después de la siesta se iban a Coarte a revocar a esto, aquello, las paredes, estaban levantando toda una pared que había que cambiar en la sala principal. Y llegan de la siesta, bastante silenciosos, día de calor y no sé cuánto, y entonces hubo ahí un entredicho, porque Jaco entró y nos saludó, y Paulino... Dijo, oye, amigo, usted que nos ha de saludar, o bueno, no sé. Un entredicho, bueno, por ahí, si Jaco lo recuerda, que lo cuente él, pero fue muy cómico porque terminaron, que él le dijo, Jaco le contestó que si se había levantado enculado de dormir la siesta, no sé qué, y ya le dijo que había que ser muy machito para decir eso. Para esto estaban los dos solos, después conocimos la historia por ellos, pero... parece que hasta anduvieron ofreciéndose piñas, ¿no? Y bueno, terminó cada uno en un rincón trabajando, le daban a la cuchara, pero en silencio. Y por ahí se escucha Jaco que Paulino le dice, oiga amigo, dice, ¿ya se le pasó? Sí, dice, a mí también. Entonces, todo seguía, o sea, esto... pinta también esa cotidianeidad, esos estados de ánimos, porque, a ver, ahí no pasaban las alegrías, las lunas, los malos momentos, las discusiones, y bueno, pero había que seguir. Así que, nada, me acordé de eso ahora que dijiste... abrir los lunes a la siesta. De abrir los lunes a la siesta, los lunes, sí. Bueno, y después comenzaban los talleres, Bueno, había llaves, había gente que se encargaba de quedarse hasta tarde, los más jóvenes que no madrugaban por ahí, estas chicas que ya estaban más nuevas, porque había ensayos de obras de teatro que después se ponían ahí, como la de Pedro Dinardo o Eduardo. Eduardo Dinardo también, y los talleres de ensayo de los músicos generalmente eran después de cenar. Todos los días había actividad, estaban repartidos los horarios, se iban moviendo, teníamos una planilla muy grande donde estaban todos los días divididos por horarios y ahí se acomodaban o se acordaban entre si alguien necesitaba cambiar el horario, tenía que acordarlo con quien lo tenía y bueno, y pactar, ¿no? De esa manera, pero funcionaba todos los días, de domingo a domingo. Porque los domingos incluso, más allá de que la peña, la colmena, funcionaba mucho los domingos a la tarde, el domingo a la mañana era el día que usábamos para ir a limpiar. Si no había espectáculo en la colmena, no había actividad, bueno, íbamos el lunes a la tarde y, pero, a ver, limpiábamos cuando terminaba la peña y al otro día, a la mañana, con unos mates, barriendo, juntando todo y acomodando para que quedara listos para los talleres. O sea, las actividades, ahí tenía que ir todo circulando más o menos en el mismo ritmo diario, digamos, porque los que venían a usar el espacio tenían que tenerlo en condiciones. ¿Cómo eran las asambleas que nos mencionabas? Y las asambleas, las iniciales, recuerdo que cuando se incorporan los talleres de enseñanza artística, que fueron los primeros, vinieron todos. Se hizo una asamblea con los integrantes que eran de Quemú, de Victorica y de Huatraché. Y vinieron todos, porque había que definir por asamblea esta ampliación, digamos, de Coarte. Y bueno, ahí se entra en la discusión fundamental. ¿Qué hacer? ¿Quedarnos como estamos? ¿O seguían estando los músicos y los escritores para juntarse? ¿O se abría otras disciplinas? Ahí se analiza qué implica una cooperativa de arte, qué movidas había en la sociedad, qué, digamos, y la necesidad de ampliar esta propuesta, ¿no? Y bueno, hubo gente que no estaba de acuerdo, hubo músicos que querían quedarse con un lugar, que les parecía esto muy, muy grande, muy ambicioso, que preferían quedarse, lo digo como fue planteado, quedarse en un lugar donde se pudieran juntar para tocar la guitarra, tomar mate, comer un asado. Por suerte la mayoría no quería eso. La mayoría decidió, estábamos presentes los que habíamos sido convocados, Roberto César, yo, Chiqui Rodríguez, que daba un taller de telar, Viviana Grabowski, Marcelo González, con un taller de teatro, el Sapo Santa Juliana, que daba un taller de guitarra. Bueno, él estaba dentro de los músicos, ¿no? Pero bueno, ahí fue donde hubo que resolver si Coarte iba a ser aquello inicial o se iba a convertir en el sueño de muchos. Y bueno, por suerte fue así. Se retiraron, digamos, dejaron de integrar la cooperativa algunos de los que no estaban de acuerdo, pero fueron los menos, fueron muy pocos. Y los demás siguieron participando como siempre. Las asambleas, por supuesto, convocábamos, como para cualquier asamblea se convoca a todos los socios. Siempre tratábamos de hacerlo un sábado, un domingo, sábado generalmente, que es cuando pueden venir. También se facilitaba eso, la posibilidad de que pudieran venir. Y bueno, después si podían estar o no era otra cuestión, pero eso se respetó siempre, lo de las asambleas, reuniones, todo lo que había que rendir y por el funcionamiento lo hacíamos donde correspondía, sí. ¿Cómo era la logística para llevar a cabo las peñas, que era como tan fundamental para poder juntar la plata? Antes de irme, sí, de los talleres, tuvimos algo muy importante, y que fue un convenio con ATE. Como la mayoría fuimos empleados estatales, empleados de gobierno, esa es una característica de Santa Rosa, y ATE, que además teníamos compañeros asistentes y que compartían esta idea de, y bueno, y ellos también tenían su casa y estaba muy cerca, entonces había un contacto y empezamos a ver que se podían hacer cosas allá, porque también tenían un salón detrás que en algún momento se utilizó y se hicieron cosas. Después ellos con los años hicieron talleres también de enseñanza de arte o artístico, pero en ese momento no los tenían, y entonces deciden hacer un convenio con Coarte para los papás de los niños o las personas que fueran afiliadas al gremio, con un descuento importante. No lo puedo traducir en este momento en costos, porque es muy difícil, eran australes y tendría que ir a los papeles, pero sí, yo lo rescato como algo muy importante, porque la cuestión gremial y el apoyo a esto también sumaba, también queríamos que estuviera presente, ¿cierto? Así que eso se me había pasado, disculpen, ya está. No, está bien. No lo había dicho nada. Sí. Yo no quiero, porque no quiero que Miguel se venga hasta acá. Ah, listo, ya está. ¿Se fue? No, porque él, yo le dije... Ah, porque estaba ahí afuera, yo no lo quería decir porque llegó Miguel. Y van a decir, esta quiere cortar. Porque él me preguntó, ¿le falta mucho? Y yo le dije, te voy avisando, todavía seguimos en la entrevista, te voy avisando, entonces se ve que... Pero no sabía que se había venido hasta acá. Si quieren comer, chicos, yo algo tengo de comida, pero bueno. No, está bien. No, esto de hablar de cómo se realizaban esas peñas, como todo ese trabajo previo, la peña en sí, cómo lo organizaban, cómo lo trabajaban, cómo eran las peñas. Las peñas, bueno, a partir de la reunión que se realizaba el lunes, por una cuestión de necesidad de tiempo y de organización, las hacíamos los lunes, y en esa reunión nos distribuíamos las actividades. No siempre uno podía hacer la compra de las bebidas, era quien tuviera medio para ir, porque utilizábamos nuestros autitos y los teníamos, o la bicicleta o lo que fuere, ¿cierto? No siempre, lo hacían los mismos, se asignaba para cada actividad quienes se responsabilizaban. Después, quiénes iban a hacer de la presentación, quién iba a manejar el sonido, generalmente era el Vascurioste, que es otro integrante de Coarte. El Vasquito en esos tiempos también, él vuelve de Bahía Blanca, creo que él estudiaba allá. Y él se compromete con el... porque también notábamos que un equipo de sonido como el que habíamos comprado no podía ser manipulado por muchas manos. Eran y siguen siendo cosas muy costosas y que había que cuidarlas. Los micrófonos, todo. No se podía dejar el equipo de música donde se había instalado. Para eso se asignó una salita especial con llave a la que tenían entrada dos o tres personas que eran responsables del equipo de sonido. Los demás, si lo queríamos tener, lo solicitábamos a ellos, ¿no? El Vascurioste, pero él se hacía cargo de ir a las peñas, pero a veces no podía. Entonces, tenía que hacerlo el Negro Rojas, o tenía que hacerlo Lalo, o Yaco, qué sé yo. Bueno, pero también había que hacer la presentación, o sea, quién se ponía frente a un micrófono, que era lo que más costaba. Y era Julio Domínguez, o era Yaco, no había muchos para micrófono. Y los demás, la entrada, la cantina, yo estaba en la cantina generalmente, o sea, el dinero lo manejábamos también. Dos personas, que éramos las que el lunes entregábamos el dinero contado y sacado los gastos. Todo se determinaba en reunión, se gastó tanto, se cubría, se le pagó a la gente que vino a cantar, se sacó tanto. Bueno, en fin, estaba... El lunes era de rendimiento, de organización, Y después se funcionaba toda la semana con eso que estaba pautado en reunión. Quien no había podido venir se sumaba a lo largo de la semana, se comprometía con algo, ayudaba a quien estaba a cargo de eso, pero era de esa manera, era de esa manera, era relajado. Si alguien no estaba, tenía que viajar, tenía un problema familiar, lo que fuere, estábamos los demás, o estaban los demás. Y hay algo que yo me enteré con Pichona, en la entrevista de Pichona, para seguirlo un poquito más, que era eso. O sea, tenía entendido que habían hecho muestras, sí. Entonces, pero en realidad me dice que hubo una intención de generar y crear una sala expositiva en Coarte y que de alguna manera era una crítica a lo que eran los tradicionales salones de arte, sí, sí. Entonces que daban como premio. ¿Cómo? El barrio, perdón. Claro, entonces era eso. Contame un poco para cómo fue eso, con lo de las salas expositivas, qué muestras hicieron. En realidad la sala era una, o sea, las muestras las armábamos, pero después tenían que convivir con todo lo que pasaba en la casa, ¿cierto? Y bienvenidas sean, porque una casa de donde hay arte y donde se enseña arte tiene que estar todo a la vista. Hay que disfrutar de todo, de un cuadro en la pared o de una obra escultórica o de un grabado y la canción y todo. Bueno, ahí pasaba lo que después mandamos en un video a Buenos Aires para el encuentro de ceramistas. Ahí pasaba todo. La sala era lo que teníamos y lo que podíamos armar. O sea, hasta yendo más atrás, no había un escenario, había un rinconcito que hubo que levantarlo un poquitito mínimamente para no tener que estar, si se sentaba uno muy alto adelante, tenías que estar, bueno, por ahí se puede ver en las fotos cuando había un lleno total, que dar vueltas las sillas y acomodarse de alguna manera, porque como era una L, el escenario tenía que estar en un rincón, porque si no, parte de la sala se quedaba sin poder apreciar nada, ¿no? Así que las muestras tenían que ser ahí. Entonces, por ahí armábamos, hubo equipos y grupos que armaron estas convocatorias para muestras más abiertas y participativas y para que se sumara otra gente y que tenían un nombre de convocatoria, un título, pongámosle, ¿no? De ahí que vinieron una de medio de transporte, me acuerdo que fue una, con todo lo que eso, lo que en cada uno genera y cómo lo quiera manifestar y mostrar. Entonces, cuando se hacía esa muestra de todos los que habían participado y se entregaban los premios, que los premios eran, qué sé yo, una botella de vino y dos mandarinas, por ejemplo. Nos sacamos nosotros una vez con un segundo premio, con una amiga. Bueno, una botella de vino que tal vez estaba abierta, ¿no? Había dicho, era como media botella que era la que había. Sí, sí, entonces, y se llenaba de la majuana, obviamente. Pero como nosotros sabíamos también. Pero eso también se apreciaba mucho, porque no había. Hasta eso era atractivo y era loco y era posible, ¿no? Se entendía de esa manera, por eso también la participación era muy, muy amplia, muy linda. Bueno, cuando se hacía esa muestra, que se elegía porque votaba el público también, el público votaba la obra, estaban los autores, estaban las obras, me acuerdo que metieron una carcasa de Citroën adentro de la sala una vez, que fue. Yo de eso no tengo fotos, es una lástima, pero de las muestras no tengo. Ya en ese tiempo no andaba mucho con la máquina a cuesta. Pero hay algunos igual. Debe haber fotos por ahí. Sí, recortes de diario. Y yo tenía de cerámica, pero también veo que no están muchas fotos. Deben haber ido a parar a otros, a otros lugares donde también después se continuó con la cerámica, ¿no? Chusmeteando un poco lo que nos llevó ya la Paula, que eso lo engañamos para. Archivo, y bueno, y la muestra quedaba instalada, si eran cuadros, quedaban instalados, todo lo que estaba ubicado en pedestales y demás, se desarmaba y se llevaba a la sala chica, la sala donde se daba clase, que era la que seguía en tamaño, la de la estufita, no para algo pequeño daba, pero no, y lo demás quedaba en las paredes, corriendo riesgos. Una vez nos robaron un cuadro y pero el autor estuvo contento porque se lo llevó a alguien que le gustaba. Bueno, entonces esas cosas también ocurrían, o sea, no, ahí estaban las cosas, pero bueno, no sé, sí, el cuadro faltó del lugar, quedó en blanco, cuando fuimos no estaba, bueno, no sabemos en qué momento, pero pasó, sí. Pero bueno, también era tomado así, ¿no? Ver y por ahí tener un poco más de cuidado y qué sé yo, pero nada. Parte de los aprendizajes que se iban generando totalmente, en el diario. Totalmente, sí. Y que por ahí también estaba bueno, ¿viste? Porque es cierto que si te llevas un cuadro porque te gusta mucho. Sí, eso de las muestras, sí. Y bueno, no, por supuesto que salón no hubo, porque en el principio, en la entrada también había un lugar vidriado, lindo, que por ahí colgábamos obras, pero no pudimos llegar a eso de que hubiera una sala. Y estas propuestas, bueno, ustedes la de... creo que estas convocatorias terminaron con una que no se concretó, que era arte culinario. Pero ya habían pasado por aquella inicial que hubo, y famosa de los más vale pájaro en mano que cien volando, que fue muy, muy linda esa inicial muestra, y bueno, y muy, muy convocante para todo el que la vio y el que participaba y otros que no habían participado, ¿no? Sí, sí, sí. Fue una linda cosa. Pero bueno, era nada, creo que ya la tercera estaba cerca del cierre y no se pudo concretar. La mayoría nos quedábamos con parte de la obra hecha. Y bueno, nada, pero fue muy lindo en el transcurso. Y sí, claro, a partir de las muestras y a partir de los talleres y todo, la casa se iba poblando de cuadros regalados, de, por ejemplo, Eduardo Guinardo, llevó un cuadro un día para colgar en Coarte, que después se lo regaló a Tucho y después Tucho me lo dio a mí antes de partir, así que es ese que está colgado atrás allá en la pared del fondo. Aquel cuadro de Eduardo Guinardo lo había donado a Coarte. Y bueno, pero sí, las paredes se vistieron también de cooperativa. Uh-huh. Esto que lo habíamos ya charlado, pero un poco para que quede ahora también en esta entrevista, que fue en esta amplitud que se iba generando con los años en Coarte, empiezan a llegar un público que era más joven que ustedes. Y ese público más joven con otras inquietudes, con otras ganas, con otros intereses, y ahí se fue como fusionando. Sí. ¿Cómo fue esa fusión generacional que se iba dando? Y ¿cómo esa... la recordás? Yo la recuerdo con... yo calculo que ha sido como todas las llegadas, o sea, habíamos llegado nosotros, que ya ahí éramos el grupo de edad intermedia, ¿no? Bueno, Roberto, yo y todos los demás que entramos ahí, con los más grandes, que hubo un sector de resistencia y que después se acomodó y eligió quedarse, y hubo quien no. Y cuando llegaron estos chicos, ya como que los más jóvenes, digamos, con otras con otras ideas disparatadas, impensadas algunas, porque ni siquiera nosotros, que éramos los propios digamos integrantes de la comisión de Coarte del momento, ni siquiera nosotros estábamos enterados de qué iban a hacer. O sea, en eso había esto que yo digo, bueno, a ver, confiemos. Estaba Roberto César, que por supuesto era un gran acompañador de cuanta idea hubiera dando vuelta, y sí, ¿por qué no? Y el espacio, y ofrecerlo, y estar... Ya. Así que nos, bueno, tuvimos que acostumbrar, lógico, cuando vinieron esas peñas, donde todo se oscurecía y empezaban los saltos para los costados. Nosotros no habíamos vivido eso. Y bueno, y ahí ligábamos todos. Entonces también después estuvo el planteo de algunos compañeros, los mayores, decir, bueno, a ver, los más jóvenes que conocen esto y acompañen esto, porque las personas más... Yo me acuerdo que me tiraron una vez con caja y todo, voló la plata por todos lados. No sé, fue una cosa, un desparramo, pero estaban dadas, eran... Y lo mismo con las obras de teatro que ofrecían. Haberle invitado a Camila a una obra de teatro sentada en primera fila con su collar de perlas y que al rato llovía el yogur por todos lados. Bueno, eran cosas insólitas y que... Nada, yo creo haber tenido la... Hay un final que me lo enteré hace poco de esa supuesta obra que, sí, que estaban planteando, que era que de repente se fueron y nadie entendía. O sea, no se sabía si se habían ido o no, porque... y estaban esperando. O sea... No, porque no sabíamos nada nosotros. Montaron una escenografía, trabajaron semanas, porque habían hecho con cartones hasta el techo, ¿no? Así como unos muros, y con ventanitas muy chiquititas allá arriba. Entonces, y abarcaba toda la parte de la sala, la más grande, no el ala chica. Y bueno, ahí dispusimos todas las sillas, pero claro, eran sillas una detrás de otra, o sea que estábamos muy cerquitas de... Y bueno, y empezó la obra y nada, habíamos ido todos, de ver, a la primera que ofrecían los chicos. Bueno, no, el Serenito Giovanni. Era, y bueno, comenzó, se asomaron por las ventanitas, se miraron, se fueron, por ahí apareció uno, el otro no estaba. Bueno, fueron creando toda una... Y por ahí aparece uno comiéndose un serenito, un yogur, un postrecito... Y entonces y aparece el otro en la otra ventanita, por allá también lo espía, entonces va y trae otro y todo, y después empiezan a tirar entre ellos, y empiezan a tirarlo al público, y se da tú. Y ellos salieron por la sala chica y tomaron la calle, porque yo creo que si ese día alguno los agarra. Entonces fue muy cómico porque quedamos todos esperando el regreso, qué pasaba, un silencio, y ya las risas, y ya alguien dijo, salieron por allá los chicos. Entonces, y no, esto era todo, y entramos a atar cabos, y claro. Bueno, por supuesto, nos reímos mucho y hubo que dar explicaciones de que la obra era... Se había enojado mucho, dice. Después sí. Se rió, pero al principio dice yo... Porque él los defendía, entonces, y Roberto sabía que él se iba a llevar toda la digamos, el peso de las críticas o de los enojos. Y es más, él salió a buscarlo y no los encontró, y dice, pero a mí no me dijeron, decía Roberto, que los había apoyado. Bueno, pero después entendimos que era así. A propósito de eso, después se indagaba un poco hasta donde se podía, a ver qué iba a hacer, cómo lo hacían, para qué público. Bueno, en fin, viste, queríamos saber alguna cosa, porque también en eso implicaba el cuidado de la casa y de todo. O sea, nada, estuvo bueno. Pasó, fue la primera que tuvimos de esas características. Hoy, 10 años después, podemos decir. No, ya la semana nos reíamos mucho, pero ellos no aparecieron por un buen tiempo en Coarte. Sí, sí. Bueno, después aparecieron en la otra peña a tomar un vinito, pero no. Bueno, sí, pero lindo, porque había movimientos así de chicos, estaba pasando en las calles, ¿no? Ocurrían cosas en la plaza, ¿no? O sea, bueno, venían esos años 90 y creo que tenía que ver con esa rebeldía, con esa forma de mostrar o de estar o de hacer cosas así inquietantes o que te sacudan un poco. Yo creo que tiene que ver con ese movimiento y con todo lo que se estaba viniendo, ¿no? ¿Por qué pasó con el chancho? ¿Querés hacer una con un chancho? Esa es la que nos contó. ¿Esa es la que contó Lalo? La del chancho. Y eso, sí, no se hizo la del chancho, no, la claro, del chancho, ahí la... No, ahí no, hubo no. Un cuestionamiento, ¿no? Porque, claro, sí. Sí, Lalo estaba como de, a ver, bueno, ¿qué van a hacer con el chancho? Y no supieron responder o no quisieron responder, y entonces no, mejor la dejamos. Bueno, no, si no nos cuentan qué van a hacer con el chancho, no se hace la peña. Pero sí, claro, algunas... teníamos que cuidar algunas, perdón, yo estoy tocando, teníamos que cuidar algunas, algunos detalles, algunas cosas, porque también nada por ahí con la, se desbordaban, o sea, terminaban apareciendo los chicos más jóvenes en la mañana y nosotros no íbamos a pedir documento ni cuántos años tenés. Obvio que estaban y que, pero estábamos los adultos y la casa la cerrábamos nosotros. A veces hubo algunas cuestiones así que ocurren, lógico, donde hay gente, donde se junta gente. Ocurre entre grandes, ¿por qué no va a ocurrir entre jóvenes? Y bueno, y en un lugar muy céntrico y todo el que pasaba entraba, ¿no? Entonces, bueno. Pero siempre nos quedábamos hasta el final los más grandes, los que. Y la gente de la comisión, y bueno, estar atentos. Tratábamos de no llamar a la policía ni nada de eso, que es algo que pasaran mayores o que hubiera que hacer una denuncia por algo, por algún faltante, pero si no, no, porque se arreglaba todo, digamos. Y además, pese a esto, a veces no entender o enojarse por los pocos cuidados que había o lo sí, hubo un apoyo total a lo que fue esto de la colmena, generado justamente para un público joven, joven, y se hicieron un montón de cosas. Nosotros veíamos los vasos hechos por cerámica, el cartel de madera que había hecho. ¿Cómo fue ese proyecto Colmena? Y el proyecto Colmena surge como una necesidad de ese espacio en otro momento, en otros horarios y hasta con otro público por ahí, porque los chicos más jóvenes y con su música que ellos, digamos, se iban incorporando y se iban armando, por ahí estaban con los grupos de los más grandes o con los grupos más tradicionales, pero no estaban organizadas sus actuaciones. La colmena se crea específicamente para esa el muestreo de esa generación más joven integrada a Coarte, porque eran chicos que ya estaban en Coarte, ya habían pasado por las empanadas, por los locros, por atender acá allá, por servir en las mesas, por... ellos habían estado al lado nuestro en los talleres, en todo, ¿cierto? Entonces, era el momento, y como estaba pensado Coarte desde un inicio, que esto fuera funcionando, pero que fuera generando esa entrada de otra gente, ese reemplazo, si se quiere, porque... Nada, había una dinámica cada vez mayor en la casa y había que cubrirla y no podíamos hacerlo unos pocos. Entonces, eso también había que darlo y dejarles el espacio o que se fuera acomodando para que ellos fueran los protagonistas y tuvieran su espacio si armaran lo que... Fue muy lindo, se armó la biblioteca, la colmena con muchas donaciones de libros... se armaron las mesas para juegos, las mesas tenían pintados los tableros, entonces se podía jugar. Estaban dados los domingos a la tarde con una asistencia tranqui, a escuchar música y a leer un libro o a conversar o a, no siempre, un espectáculo, ¿no? Y bueno, y las muestras también. Ahí llega el arte de los más jóvenes, en los formatos más increíbles, nada, el cacho de madera agarrado del patio o el papel o lo que fuere, puesto así, el dibujo, la pintura en el papel nada más, sobre la... Bueno, esta cuestión de expresión... Rompiendo moldes. Rompiendo moldes y automática, es lo que había, es lo que hay, y es arte. Así que bueno, eso también... Bienvenido, fueron muy lindas las peñas. Yo particularmente ya tenía mi hogar, no tenía mi hijo todavía, pero ya en el año 91 nos vinimos a vivir acá nosotros. En un año esta casa se acomodó como para entrar, de cero, cosa que también, digamos, esta también se fue gestando con entre medio del trabajo de Coart y con muchos amigos que venían a ayudar también los fines de semana. Ayudaban a comer el asado y ayudaban al trabajo. Lindo, fue muy lindo. Me gustaría como para algo así más general, de abarcativo de toda esa casi década que fue, ¿qué sentís que te dio a vos Coarte? ¿Qué aprendizaje te llevas de eso que fueron esos 10 años? ¿Qué cosas hoy decís como, che, esto que lo sigo aplicando, lo que sea, lo tengo de Coarte? Lo de Coarte, qué sé yo, esto que comienza como una reunión de amigos, pero bueno, las reuniones de amigos, como ocurre en la vida, si son siempre los mismos, si se centra en una repetición, en un aburrimiento, en un estancamiento, si se quiere. En cambio, cuando esa mesa o esa reunión comienza a poblarse de otros que llegan y que no saben, van conociendo lo que ocurrió, van acomodándose y van ocurriendo otras cosas con la llegada de ellos y continúa la historia, digamos, ¿no? Para mí fue muy rica en, bueno, familiarmente ni hablar, pareja y un hijo, que fueron 27 años, la forma de vivir nuestra era como el funcionamiento en Coarte, que eso en un hogar, y cuando nuestro hijo iba creciendo también tuvo sus inconvenientes, porque esta casa, estaba siempre con gente de afuera, incluso que se quedaba a dormir, porque a veces los que venían a actuar tenían que tener una pieza. Creo que además la casa fue pensada por eso, ¿no? Hay baños y piezas por todos lados, ¿no? Entonces también eso dificultaba un poco la cuestión familiar, porque Jaco trabajaba toda la semana en rutas, en vialidad, y no trabajaba de artista. Y entonces se llegaba a casa los fines de semana y teníamos la peña, teníamos el niño, teníamos la casa y teníamos y la gente y los amigos y era todo así. Entonces yo creo que eso más lo sufrió mi hijo en los años posteriores, cuando vos decís lo que me dejó. A mí me encantaba y seguíamos juntándonos, y los cumpleaños de nuestros hijos eran con los hijos de las más jóvenes, de Picho, de Dini, de todo ese grupo, porque los hijos de los más mayores ya estaban muy grandes, o sea, mi hijo ya nace en la otra etapa, digamos. Así que y en los cumpleaños, digamos, era todo muy movido. Y después, bueno, Se fue tranquilizando la cosa, porque cuando los chicos van creciendo, que ya reciben sus amigos, y si bien uno los ha criado en esta modalidad, también hay que darles el tiempo y el espacio, como hicimos con Coarte, ¿no? O sea, que a mí me dejó un aprendizaje de vida. Y hay amigos que, lamentablemente, partieron muy pronto, terminado Coarte, que nos tuvimos que reunir o juntarnos para despedirlos, y otros quedaron, y también a veces hay o hubo distanciamientos por distintas razones, por distintas cuestiones que a veces ni siquiera tienen que ver con una pelea, sino con un distanciamiento, con una elección, pero bueno, por suerte seguimos siendo los más, o sea, no nos visitamos como antes, ni compartimos ese asado, pero sabemos que estamos. Y es eso. Yo, por ejemplo, en esto de que tengo los papeles y que compañeros me llamen y me digan, ay, negra, vos que tenés esto, que te acordás de esto, no me acuerdo. No. Yo hasta me he dado el atrevimiento de decirle a los que me han llamado que para mí es muy importante que recuerde yo Si lo recuerdo es por algo y es porque me quedó. ¿Y qué me quedó? ¿Y qué fue importante? ¿Y qué vi como transformación y como proyección? Porque muchos niños, y no tan niños, jóvenes que pasaron por Coarte, se dedicaron al arte y se siguen dedicando. Y ese es el más lindo recuerdo, ¿no? Es como el cine teatro de mi pueblo, ¿no? Verlo hecho, está el semillero de Roberto Sessa, se sembró, ¿cierto? Y la cosecha va a durar muchos años porque es un modo que de una forma u otra después se fue dando en otros lugares, no como una cooperativa, a veces nos dicen, che, no volverían a... No están dadas las... hemos tenido muchas pérdidas, pero bueno, no quiere decir, nada está cerrado, no quiere decir que si alguien toma la posta o se arma un grupito como para arrancar, y bueno, ahí estará la mayoría, ¿no? O estaremos. Pero fue un hermoso recuerdo de Coarte. Y también para saber, ¿qué sentís o qué rol cumplía Coarte en la sociedad santarroseña de aquel entonces? ¿Qué le brindaba la sociedad santarroseña a Coarte? Le brindaba arte a pulmón, con sus protagonistas. O sea, la cooperativa mostraba el trabajo genuino, no solo de artistas, sino la lucha por conseguirlo, ¿cierto? O sea, Coarte podía ver a su gente trabajando de artista, pero a su vez limpiando un baño, o a su vez sacando unos yuyos, o a su vez pintando o trabajando como lo hace cualquiera en su casa. Y Coarte fue un espacio para mucha gente en forma de cooperativa, ¿sí? Porque cómo que está el lugar este que me los ofrecen, el Coarte ha alojado gente. Que nada, llevábamos una cama, llevábamos esto, aquello, no, cómo no, se va a quedar por alguien que venía para hacer determinado trabajo, como vino el asesor para hacer los socios de Sadaic, que se quedó en Coarte, que él disfrutaba mucho de toda esa locura, pero bueno, Coarte fue eso, fue demostrar de alguna manera también, demostrarnos que se puede hacer, más allá de lo que nos haya pasado con los papeles. Creo que, en definitiva, nosotros... era un sueño que saliera como aprobado el estatuto como cooperativa, pero de hecho no ocurrió y no nos quitaba el sueño, o sea, nosotros seguíamos funcionando de la mejor manera. No se podía pagar, se planteaba en ese sentido y se ofrecía otra cosa. Se ofrecía la casa, si podían dejar algo o juntaban algún mango y lo era para... se podía compartir con los gastos de la casa, se hacía de esa manera. Se buscaban posibilidades de que, qué sé yo, esto de, por ejemplo, abrir la casa un domingo a la mañana para ofrecer pastas, ofrecer un locro, ofrecer algo que podíamos hacer o podía hacer un grupito de gente y la casa de Coarte estaba abierta. Fue eso, nosotros transitamos Coarte, la mayoría de los integrantes, sobre todo los mayores, vivieron en Coarte, llevaban sus hijos con chupete a las peñas. Y todo se iba creando como en una casa, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que hiciera falta, de acuerdo a la protección, al cuidado. Así fue que generamos la guardería muy cómica, que era una piecita que se usaba de secretaría, y le tirábamos colchones y colchonetas en el piso y mantas. Entonces iban todos los chicos ahí, empezaban, ya dormían entre ellos de chiquitos. Eso me dejó la posibilidad de vivir y convivir. Porque la convivencia no es fácil. No es fácil en la casa propia, en lo de uno, y con y en un grupo menos. Pero bueno, eso es, se discute, se pelea, se está en desacuerdo, se plantean las cosas, se arranca de nuevo y todo continúa. A mí me dejó eso, y gente muy querida que extraño y extrañaré por siempre. Y bueno, nada, un hijo que lo tengo estudiando, por suerte. Y bueno, y cuando no está estudiando, estamos compartiendo cosas también aquí. Antes de hacer yo la última, ¿querés algo? No. No. Pobre, no me quiere preguntar nada. No, porque a veces por ahí me olvido de algo. A ver, y si, eso, y a ver si me voy por las ramas. No, para cerrar un poco, ¿cómo viviste y cómo recordás que fue justamente el cierre de Coarte? Vos te acordás, yo por los archivos así que hemos visto, era, se despidieron con una peña. Pero sí, cuando hablé con Pichona me dice, y yo de la peña no me acuerdo, yo me acuerdo de la mudanza. Dice, como, claro. ¿Qué recordás, cómo se dio y qué, cómo recordás ese cierre? El cierre de Coarte fue emotivo porque hubo redacciones de textos muy lindos donde hacíamos un análisis de esos 10 años, de los logros, porque fracasos no hubo. No hubo fracasos. Para todos creo que Coarte fue un espacio de aprendizaje, de aprendizaje de vida. Yo recuerdo La Peña porque se presentó una revista, si no fue la última, fue la anteúltima, porque nosotros también comenzamos a anunciar el cierre de Coarte. También por esto de internalizarlo, ¿no? Interiorizarse uno, de o asimilarlo, o bueno, en fin, y porque todo el mundo nos preguntaba por qué y qué había que hacer y cómo podíamos, y bueno, yo en ese momento sentía que nos íbamos a otro lugar, que habíamos superado la casa desde abajo y ese alquiler tan costoso a nuestro esfuerzo, ¿no? Y todo eso que a veces no nos dejaba pensar en otra cosa. Entonces, yo me imaginaba en mi cabeza que nos trasladábamos, y que si no era así, iba a ser en algún momento, porque la estructura estaba, la estructura de lo que fue Coarte está, que somos nosotros. Y La Peña, sin bien nada por ahí, los más jóvenes creo que estaban más afectados, porque ellos estuvieron menos tiempo que nosotros, y en realidad el panorama era negro nuevamente. Coarte era un oasis, poder ir, estar, tenías una casa, te tomabas un mate, te comías algo, pero estabas con otros, se generaba algo. Pero yo creo, los vi a los jóvenes, si bien Hoy los veo y están en grupos y dirigiendo orquestas y haciendo música y en bandas y bueno. Pero en ese momento fue duro. La Colmena había empezado a ser un semillero. Pero bueno, no se podía separar, no se podía seguir, no había cómo, no teniendo una casa. Así que la Peña fue, quisimos hacerla con la presentación de una revista que dirigió Miguel de la Cruz, que la idea Creo que él ya había hecho otras páginas. Los grabados se hicieron en Coart, me acuerdo, bajo la dirección de Dini, para hacer las tapas del libro, de la revista. Yo por ahí la aparté para que la tengan también a mano después. Y Sobre Gustos, creo que se llamaba. Sí, Sobre Gustos. Y bueno, se presentó, hubo una peña. Pero es cierto que estábamos con la... por ahí los integrantes, ¿no? Que estábamos con la cabeza en otra cosa, porque yo tampoco recuerdo muchos detalles de esa noche. Sí, cuando se leyó, entregamos esa nota a todo el que la quisiera tener, para que esto de la cuestión de no andar repitiendo y que nos pudiera por ahí la... Entonces acordamos un formato así reflexivo, y lo hicimos, lo imprimimos, lo pasamos, lo imprimimos y lo distribuimos a todos, sobre todo para, en agradecimiento a la gente que nos había apoyado durante tantos años, desde entidades hasta gente particular. Y sí, claro que lo más feo fue desarmar la casa, porque la casa... había cosas que las podíamos sacar y nos las podíamos llevar, y había otras que no. Y bueno, y eso pasó, fue doloroso, doloroso, quiero decir, a ver, perdíamos ese espacio, pero sabíamos que nos íbamos a seguir juntando, que íbamos a seguir estando y que cada uno iba a seguir haciendo, eso fue un compromiso que tomamos, de cada uno seguir haciendo lo que hacía, lo que le gusta, y emprendiendo lo que se pudiera, ¿no? Pero bueno, así se cerró Coarte. Y nos fuimos llevando cosas, gente, cada uno elegía lo que quería tener, otros nos comprometimos a tener cosas para que perduraran en el tiempo. Qué sé yo, yo también tengo un shop de Coarte, de cerámica, que fue los primeros que hizo Pichona para los shops para cerveza, y fue muy cómico, porque hicimos una peña y nos quedamos sin shop. Pero bueno, después no había forma ni celeridad de poder tener tantos, así que volvimos a los vasitos de vidrio, pero bueno, quedaron aquellos shop ahí dando vuelta algunos. Y bueno, yo tengo uno de esos, y la foto aquella testimonial tan, tan linda de los hijos de Cerda, que la hiciera Gustavo Pérez Isa, estudiando aquí en La Pampa, hermano del Tincho Pérez Isa, muy peñero y muy concurrente a nuestras peñas y a todo el apoyo. Y y bueno, y los papeles de Coarte, que por supuesto que a quien los ha solicitado para conocer más sobre esa historia, aquí están. Y bueno, y en su momento, cuando lo determine la mayoría de los que estamos, irá a algún lugar como para que quede a resguardo y que sea un testimonio. Eso. ¿Se finí? Se finí. Eso, sí, ¿cómo sí, fue sí. El...? Porque fue una respuesta a una necesidad sociocultural también. No había espacio, sí. Entonces, el Estado se hizo eco de eso también en un lugar que no había SMC, sí, no había... No había, no. Bueno, no, nada más, no, nada más, pero... no, sí. Sí, sí. Sí, Coarte fue pionero en muchas cuestiones. De la formación de una cooperativa hasta lo que fue desarrollando en todo su proyecto, que era un proyecto abierto, no estaba cerrado a nuevas cosas. Pero el hecho de haber, partiendo de un lugar para peñas o espectáculos, que no había demasiados, está bien que veníamos de una etapa de política y social de de golpes de Estado y de callar a la gente, de anularla, de hacer que no piense y que no disfrute de lo que piensa. No había lugares donde cantaran, por ejemplo, los iniciadores de Coarte, ni hablar cuando llegamos con los talleres. No había lugares donde se dieran talleres de enseñanza de arte. Lo único que había de talleres era la EPET, que tenía los talleres de enseñanza de oficios, ¿cierto? En aquella época, yo me acuerdo que era docente y los alumnos muchas veces iban a ese colegio después de la primaria. Yo creo que sí, que el Estado, los gobiernos, estaba ya plantado en el medio ese funcionamiento y esa casa abierta a la gente, y tuvo que gestar lugares y gestar espacios. Primero se pusieron talleres de enseñanza, donde es el Club Italiano, que es a la vuelta de Coarte, y en los barrios, y después